A las palabras se las lleva el viento. De ahí la importancia como documento histórico de la prensa escrita. Desde 1984 hasta la actualidad, las páginas de la juventud han reflejado la lucha de los trabajadores a nivel nacional e internacional. Han mostrado los problemas del país, muchos de los cuales se han profundizado. Un semanario por la liberación nacional y el socialismo. Ahora en Radio Centenario, desde el Archivo de la Juventud. Todos los jueves. Héctor Vicente, con los diarios bajo el brazo. ¿Cómo les va? Bien, ¿y a vos? Un gusto estar nuevamente acá y con Blanca Rodríguez y Martina Díaz en, en el streaming, ¿no? En el streaming. ¿Quién iba a decir que iba a estar controlando el streaming, Martina Díaz? Muy contento de estar acá. Le mando un saludo a Alex. ¿Te suena? No sé por qué te reís, si no dije nada gracioso. No lo conozco. Es que los hijos se lo han perdido el respeto a los padres. Así. Médanos Bike. Muy bien. Ya le dije que estas primeras 5 menciones son gratuitas. Se lo dije. Yo escuché 10, pero bueno. ¿10? Yo escuché 10. Bueno, mira, vamos a 10 menciones. La fidelidad al padre. Y dice, cuando llegue la décima vamos a ver cuánto me cobra, me dice. Pero bueno, un saludo. Allá en el kilómetro 27500, ¿verdad? Uh-huh. De la Yanatacio. ¿Qué jornadas en estos últimos días, teniendo como eje el presidente de la República y el gobierno, con Israel, con China, la cadena, Sí. Entonces, ¿qué traje para hoy? Miércoles 17 de agosto del 2011. Uruguay e Israel negocian destino palestino en ONU. 2011 estaba el gobierno progresista, ¿no? Se ve allí, ¿no? Sí. La imagen, una foto, todos sonrientes, dándose la mano. Fernández Huidobro se reunió con el embajador plenipotenciario del gobierno sionista. Durante el encuentro se analizó el trabajo conjunto en la cooperación entre Uruguay e Israel en el ámbito tecnológico, información de inteligencia, sobre los grandes temas que en materia de seguridad y defensa, el combate al narcotráfico y la inseguridad hemisférica. El embajador Yossi Peled se reunió también con el canciller Almagro y reclamó que Uruguay no vote en la ONU el reconocimiento del Estado palestino. El lunes el gobierno sionista volvió a atacar la Franja de Gaza. En este país, de un gobierno de doble discurso y de una prensa con la boca tapada con el dinero de la publicidad oficial, nadie le preguntó al mensajero de Netanyahu acerca del holocausto al que es sometido hace décadas el pueblo palestino. Vuelvo a mostrar. Y volvé a decir el año, por favor. Año 2011, 17 de agosto del 2011. Otros títulos de la portada. Le mando un saludo al autor de esta columna, profesor Pablo Freire. La obra municipal es también cuestión de clase. Hablando de canelones, ¿no? Pero siempre le pegan el 100. Sí, claro. El profesor. Las obras que se hacen en la presente administración, en 2011, son las que permiten el lucimiento de los que participan en primera fila en las inauguraciones y que benefician en primer lugar al sector de la sociedad que nutre las cortes de las autoridades, es decir, el centro de las respectivas ciudades. Vamos a la página 7, para que se vea cómo desde hace tiempo también este relacionamiento cuasi amoroso entre los que están haciendo del mundo un yogur, me refiero a Israel y Estados Unidos. El gobierno uruguayo desde el 2011 ya estaba a los abrazos con el gobierno sionista. Y antes también. Durante el encuentro que hubo entre el embajador de Israel y las autoridades de Uruguay, se analizó el trabajo conjunto en la cooperación entre ambos países. Uruguay e Israel analizan formas de trabajo conjunto para la cooperación en materia de seguridad y defensa. Así se titula la nota del Ministerio de Defensa Nacional, que comenta la reunión que tuvo el ministro Eleuterio Fernández Huidobro con el embajador plenipotenciario del Estado de Israel, Yossi Peled, enviado del primer ministro en gira, el primer ministro Netanyahu, en gira por América Latina. El encuentro mostró las estrechas relaciones entre los gobiernos del Frente Amplio y el Estado de Israel, que se comenzaron a desarrollar con el gobierno de Tabaré Vázquez. Viajes y misiones a ese país de nuestro gobierno, acuerdos de cooperación, cooperación militar y de relaciones internacionales, así como la promoción del gobierno uruguayo de la firma de un TLC entre el Mercosur e Israel, son algunos ejemplos de esa relación. Me acuerdo ahora de otros que viajaron a Israel, una delegación del PCNT, y me acuerdo también más recientemente una reunión que se hizo casi en secreto, que después se filtró, no, la propia embajada de Israel la difundió, de la ministra Lasso. Sí. ¿Cierto? Sí. Cierto. Otro ejemplar del diario La Juventud, al cual usted se puede suscribir, al 2924-7971, 2924-7971, 18 de marzo del 2014. Se ha dicho hasta el cansancio, y lo vamos a seguir diciendo, el único programa de izquierda es el que aprobó la Unidad Popular, dice la portada. Solo con la moratoria de la deuda externa hay plata para un salariazo en este país. En esta edición se publicaba la plataforma electoral del 2014 de Unidad Popular, Asamblea Popular, y dice, acompañando la fotografía de la portada, que es de Gonzalo Abella, ¿no? Gonzalo Abella, y está también el querido compañero Carlos Sosa, ya desaparecido. Es cierto, en primera fila. Físicamente, sí. Dice el título de la portada: por lo pronto, toda la plata que este gobierno entregó a los gringos debe estar al servicio de un programa de transformación radical en este país a favor de las grandes mayorías. La plata que reclama la educación la tiene Bosnia, UPM, los banqueros. Los 10.000 millones de dólares que el ministro Lorenzo confesó abiertamente y a confesión de parte relevo de pruebas, lo dijo Lorenzo, que le entregó a los empresarios en prebendas, exoneraciones impositivas, etc. Ahí está el dinero para la aplicación de este programa, dijeron los dirigentes de Unidad Popular en la actividad. Y dijo Gonzalo Abella: preferimos romper en pedazos la Unidad Popular antes que claudicar de nuestros principios. Bueno, después hay intervención, se publica todo el... Uno mira el programa de Unidad Popular y se acuerda de la gestión de la bancada de Unidad Popular en el Parlamento, y sí, qué falta que hace, ¿no?, que la izquierda esté en el Parlamento. Otro ejemplar de La Juventud, 25 de abril del 2013. Crónica de una estafa. Le mando un saludo a Julio González. Técnicamente, un aparato celular es un celular de base fijo o de escritorio que se conecta a un teléfono convencional, fax, o a una central telefónica colectiva, PBX. Reduce el gasto de realizar llamadas a celulares por las líneas fijas. Ofrece la ventaja de tener un celular en la red de extensiones del conmutador. Auspician los muchísimos anuncios en el mundo web que promocionan las operadoras multinacionales sobre este aparato. Y olvidan que en Uruguay, por la Constitución y ley o carta orgánica de Antel, el monopolio lo tiene el ente estatal y prohíbe su uso a la competencia, Claro y Movistar en este caso. 2013. Sí, eso te iba a preguntar. Pero, las zonas francas del Uruguay permiten todo tipo de negocio y estas empresas que operan desde esas zonas vienen violando esa prohibición, facturando 40 millones de dólares al año. Reconocida la estafa, la URSEC le impone una sanción, entre comillas, le da 90 días para levantar el negocio con derecho a prórroga y no le cobra un mango. Conozca en esta nota la operativa de la estafa. Vos, mientras vos leías la tapa, a mí me quedó la contratapa para acá. Y mirá el título de la contratapa, que está entre comillas, ¿no? El jefe del Pentágono firma multibillonario contrato de armas con la entidad sionista. Jefe del Podía Pentágono, ser de hoy ese titular. Podría ser perfectamente Chuck de hoy. Chuck Hagel se reunió con su homólogo israelí, Moshe Yalom, de Israel. 30 de junio del 2015. Dos figuras conocidas. Fundamentalmente de los trabajadores que sufren las consecuencias que aplican. Astori. Me refiero a Danilo Astori, ministro de Economía, y Ernesto Murro, que fue ministro de Trabajo en el 2015. Con un 8,41% de inflación, los aumentos serán de 8 al 10%. Anuncio del gobierno, confirma la rebaja salarial. Pasan los gobiernos y pasa siempre lo mismo. Danilo Astori y Ernesto Murro, ministros de Economía y Trabajo respectivamente, anunciaron los lineamientos del gobierno en política laboral y salarial. Más allá de los grandes titulares, se concreta una nueva rebaja salarial para los trabajadores con aumentos fijos sin recuperación salarial por productividad y la perspectiva de una inflación que rondará en un 12%, ya que se establece una cláusula gatillo en caso de que la inflación supere ese nivel. Bueno, se habla también en este ejemplar del 2015 de uno de los primeros proyectos de ley que presentó Unidad Popular en el Parlamento, la puesta en marcha de un servicio de pasajeros, que tampoco quedó, tampoco prosperó. Se habla mucho del tema, se habla todos los años. Ahora viste que salió otro proyecto de lo que van a hacer en la estación de AFE, en la ex estación de AFE. Bueno. Sí, tenemos que entrarle a eso. Otro tema que se repite y que en el archivo, yo ya les dije, creo, voy a reiterar, que cada vez que voy al archivo y leo la, saco cualquier ejemplar así al azar, me salen unas palabras soeces de mi boca, sobre todo porque se repiten los problemas, no aparecen las soluciones, y me acuerdo de las promesas, los discursos, todo eso. Movimiento 2015. Vuelven a escucharse las críticas al gobierno. Muestro la foto, unas multitudinarias manifestaciones de estudiantes. El movimiento estudiantil exigió el 6% del Producto Bruto Interno para la ANEP y la UDELAR. Miles de estudiantes se movilizaron ayer, o sea, el 17 de junio del 2015, por la avenida 18 de julio, en reclamo del 6% para la ANEP y UDELAR, expresando en la principal avenida de la capital el repudio al movimiento estudiantil ante la actual situación que atraviesa la educación pública, sumándose de esta manera al sector docente en el reclamo por un sistema educativo público digno en servicio de la emancipación de los sectores populares. Y no quiero terminar. Bueno, acá también hay otra cosa muy importante, pero no me va a dar el tiempo, lo dejo para la semana que viene. Una declaración de la Cámara de Diputados en el 2015 le pide a Venezuela cláusulas democráticas. La única bancada que no votó esta declaración contra Venezuela, y estaba en ese momento el profesor Carlos Pérez en la banca, fue Unidad Popular Frente de Trabajadores. Lo dejo para la semana que viene porque no pierde vigencia. Lo escrito, pero esto tampoco pierde vigencia. Y lo tenemos en el archivo de la juventud y se puede traer también para acá, para la venta. Porque esto, ¿hay para la venta? Sí, yo le decía a Carlos Pérez, esto es como Martí. Fulguran en estos tiempos. Uh-huh. Y lo que escribió Fidel, que se llamaba Los puntos sobre las íes, es de una actualidad tan impresionante que merece, puede ser un buen regalo para un estudiante, de los padres, uh-huh, o en la familia mismo. Es un consejo que se lo lea. Año número 3 de esta publicación, es número 27, miércoles 18 de julio del 2007, edición especial con las columnas que escribía el comandante en jefe Fidel Castro Ruso. Vamos a traer y avisamos cuando estén acá ya en la radio, uh-huh, para que la gente que quiera comprar pueda hacerlo. Muy bien. En el año en que Fidel cumpliría 100 años. 100 años. Sí. Y el primer artículo que aparece acá está Bush abrazándose a Lula. El trabajo se llama La internacionalización del genocidio. Uh-huh. 3 de abril del 2007. 20 años, casi 20 años. Pero no pierda actualidad. Al contrario, uh-huh, al contrario. Y es muy útil para entender lo que está pasando. Los puntos sobre las IES, documentos. Para comprarlo, leerlo y guardarlo. Porque se puede ir leyendo de a poco, además. Sí, claro, sí, claro. Y hay que estudiarlo. Contratando, comparándolo con la realidad. Sí, claro. Y uno mira, uh-huh, los informativos y dice, pero esto, hay otra visión del mundo, sí, y hay otra posición para colocarse frente a este mundo. Vicente, se puede suscribir a la juventud, es una cosa que tenemos, uh-huh, que decir. Hoy que escuchamos a Mauric leyendo un cuento por un hombre de la cultura que fue preso político por 5 años en el penal de libertad, es suscriptor de la juventud también, nos decían ayer. Es muy importante. La prensa escrita, admiramos lo que pasó y que eso haya quedado escrito. Bueno, hay que apoyarla hoy para que, uh-huh, siga adelante. 2924-7971 o 097-326-134. No me olvidé, le mando un mensaje acá como a Martín Barrero. Ya tengo ubicado lo que él pidió. Pero tengo una buena noticia además. A ver. Y nos vamos con esto. Un oyente de la radio y suscriptor que se muda, hizo una importante donación y ayer me preguntaban si lo podíamos recibir para, claro, uh-huh, una publicación escrita de mucho prestigio de nuestro país, histórica, y ya vamos a dar más detalles la semana que viene. Nos dejó con la intriga. Muchas gracias, Héctor Vicente. Nosotros nos vamos a ir ahora a una pequeña pausa y después está el programa, que va a ser así durante todo el carnaval, uh-huh, por los horarios de la transmisión de Carnaval del Futuro, justamente de Luis Córdoba, su programa muy esperado cada semana. Apiterapia en el aire. Hasta el próximo jueves desde el Archivo de la Juventud.